Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice: Amados, no extrañéis el fuego ardiente que surge en medio de vosotros y que está destinado para probar a las personas. Ahora, aquí está la palabra clave: fuego. Yo tengo aquí en mis pies un pedazo de leña que produce fuego. En realidad es un fuego artificial, no quema. Y esto no es madera, es un plástico. Pero a la distancia parece fuego, pero no es. El fuego verdadero en la Biblia y que purifica representa a las pruebas. No pruebas de parte de Dios, sino son aquellas circunstancias en las que una persona fiel se encuentra con las circunstancias de un mundo infiel. Y esto produce sufrimiento, pruebas. Y esto produce que las personas se aferren más a Dios o se distancien y manifiesten poca fe. Miren ustedes lo que dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Allí menciona que la fe es más preciosa que el oro. Y esta fe necesita ser purificada, necesita ser probada en fuego. Este fuego del que estamos hablando es el fuego de la purificación. Y nosotros vamos a hablar ahora de dos asuntos en la lección número 6, que tiene como título Sufriendo por Cristo. ¿Cuáles son estos dos asuntos que encararemos en la lección esta semana? En primer lugar, vamos a hablar de pruebas y también sufrimientos en Cristo. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre el juicio. ¿Todo bien? Entonces, la primera parte. Por lo menos Pedro menciona aquí cinco actitudes que nosotros debiéramos tener frente al sufrimiento producido por ser fieles a Dios. Entonces, esta primera actitud es, si tú estás sufriendo por ser fiel a Dios, en primer lugar, la Biblia dice en 1 Pedro 4:12, no te extrañes por esto. En otras palabras, no debemos nosotros tener Nos debemos sorprendernos por esto, porque es para Dios lógico que en cuanto estemos en este mundo, hay una guerra entre el bien y el mal. Aquel que quiere ser fiel siempre se confrontará con el mal del mundo y eso produce fricción, produce dolor y muchas veces sufrimiento para las personas que se conducen el camino del bien. Entonces, no te sorprendas, dice la Biblia. Esto va a ocurrir. Si tú eres fiel a Dios, tarde o temprano vas a tener algunos momentos de sufrimiento. En segundo lugar, la Biblia dice que debiéramos alegrarnos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. Alegrarnos en la medida que nosotros así participamos de los sufrimientos de Cristo. Quiere decir que una persona que está sufriendo debiera alegrarse, no porque está sufriendo, sino porque no está sufriendo por pecar, porque ha hecho cosas terribles, está sufriendo por una causa que vale la pena. Y no nos alegramos por sufrir, sino nos alegramos porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Dios no quiere que nosotros suframos, pero Él ha prometido estar con sus hijos cuando ellos están sufriendo por una causa justa. En tercer lugar, nosotros vemos que una actitud que la Biblia nos recomienda tener es que no debemos quedarnos alarmados, con miedo, con temor. 1 Pedro 3, 14, debiéramos, dice, estar siempre en paz y buscar esa paz en medio de ese sufrimiento y no tener miedo. Ahora yo digo, todos tenemos miedo al sufrimiento. ¿Cómo me van a pedir que no tenga miedo? Y Dios dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Entonces, este temor se apacigua cuando nosotros descubrimos que Dios está al control de la vida. Por eso dice Dios, no tengas miedo. En cuarto lugar, la Biblia dice que debiéramos estar preparados para el momento de la prueba. Preparados para poder responder a todo aquel que nos pide cuentas de nuestra esperanza. habrá mucha gente que estará siempre atenta. ¿Cómo es que va a salir esa persona de esa situación? Y cuando aquella persona se mantiene fiel, confiada en el Señor, confiada en la esperanza, realmente nosotros allí hemos estado realmente preparados y las personas que nos rodean son beneficiadas por ese testimonio. En quinto lugar, finalmente, la Biblia dice que debemos mantener la conciencia limpia. 1 Pedro 3:16. Quiere decir que nosotros cuando enfrentamos una prueba, hagamos todo lo posible para estar en paz con Dios. Si algún error hemos cometido, vamos a confesar a Dios. Pero nosotros tenemos que tener la conciencia limpia. Las personas nos van a acusar falsamente, no por cosas que hemos hecho, sino por cosas que no hemos hecho falsamente. Pero nosotros debemos tener siempre la conciencia limpia, estar en paz con Dios. ¿Ok? Entonces, nuestra actitud debiéramos no extrañarnos porque siempre habrán pruebas. En segundo lugar, alegrarnos porque en Cristo nosotros también padecemos. En tercer lugar, no debemos quedarnos alarmados ni tampoco con miedo. En cuarto lugar, debiéramos estar preparados. Y en quinto lugar, debiéramos tener una conciencia limpia para no ser acusados y no dar lugar al diablo sobre esta situación. En segundo lugar, juicio. Aquí hay dos asuntos que nosotros necesitamos definir. En primer lugar, 1 Pedro 4:17 dice que los hijos de Dios, es decir, el juicio comienza por la casa de Dios. Esto quiere decir que Dios quiere primero juzgar la causa de los justos. Esta causa de los justos no es para poder condenarlos, sino para poder purificarlos y finalmente absorberlos. Ellos van a ser absueltos de este juicio. Y los que están esperando este juicio lo esperan con alegría. Ven ustedes aquí, juicio en la Biblia es purificación. El fuego entonces cumple una función, purificar. Y por eso es que esta causa, ese juicio, prefiguraba sin duda la purificación del pueblo de Dios. Ahora, un asunto interesante que está en Lucas 18, 1 al 8, dice que en la parábola del juez, aquel juez inicuo, aquel juez malo, como dice la Biblia, una viuda se acercó para pedirle que juzgue su caso y él no quería porque él era un hombre malo, pero finalmente se cansó de tantas molestias y él terminó juzgando el caso de ella. Y fíjense ustedes que ella pedía ser juzgada. Normalmente una persona no quiere ser juzgada, tiene miedo al juicio porque entiende mal el juicio. El juicio es para restauración, para salvación, no para condenación. Por eso es que el juicio va a comenzar por la casa de Dios. Yo ojalá que todos nosotros estemos en este juicio de purificación y no de destrucción. Porque nosotros queremos, como aquella mujer, aquella viuda, ser juzgados. Anhelamos ser juzgados por Dios. Porque tenemos seguridad de que nosotros seremos victoriosos en aquel juicio que Dios va a traer para todos sus hijos. Yo quiero pedirte que tú puedas esconderte cada día detrás de la justicia de Dios para que puedas tú entonces no preocuparte por lo que Dios piensa de ti, sino por lo que Dios piensa de Jesús, y así entonces puedas ser liberado en aquel día del juicio. Una aplicación al final de esta lección. En el libro de 1 Pedro 4:19 dice: ¿qué podemos hacer como respuesta al sufrimiento? Tú estás sufriendo, ves a una persona sufriendo, ¿qué le aconsejarías? Miren lo que dice la Biblia. La Biblia aconseja, en primer lugar, entrega tu vida a Dios. En segundo lugar, confía en el Señor. Y en tercer lugar, dice, practica el bien. Tres consejos. Estás sufriendo, entonces entrégate al Señor. Confía en Él y practica el bien. Parece que la práctica del bien nos hace muy bien a todos los que sufrimos. Y yo quiero animarte para que esta aplicación sea verdadera en tu vida. Finalmente, un asunto, una palabra que es una palabra importante, la lección de esta semana es fidelidad. Nosotros fuimos llamados para ser fieles a Dios. Porque estamos en un gran conflicto, en una gran lucha entre el bien y el mal. Y Dios está llamando hombres para ser fieles. Puede venir una prueba, sé fiel. Puede ser tentado en una cosa, sé fiel. Sé fiel. Por eso la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ser fiel significa que en medio de tanta prueba, nosotros nos mantenemos fieles a la palabra, fieles a Dios, fieles también a el mandato, a los mandamientos y a todo lo que Él nos pide. Yo te pido una cosa más, sé fiel a Dios cada día al estudiar la Biblia, la lección de escuela sabática. Y entonces esta fidelidad te dará paz, seguridad y no habrá prueba que te destruya. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a todos aquellos que sufren y dales fe y fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Y una vez más, queremos repetir nuestro lema. Cada día nosotros debiéramos someternos a Dios y esperar de Él el maná. Maná cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.